¿Qué tal? Mi nombre es Paulette Ramos, soy de la Coordinación de Fortalecimiento de la Economía Social y Popular del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. Y estamos acá en el lanzamiento de la incubadora ACERM, en el marco de una incubación de empresas recuperadas y unidades productivas para que logren mejorar todo lo que es sus sistemas de producción, comercialización, administración, gestión, que es un proceso que es un año en total, 3 meses de diagnóstico, donde se va analizando caso por caso qué es lo que cada uno necesita, y 9 meses de ejecución, donde van a tener tanto tutorías como clases y asistencias personalizadas y particulares para cada uno de los emprendimientos y cooperativas. Bueno, mi nombre es Pablo Martín, pertenezco a la misma coordinación, al mismo ministerio. Bueno, en mi caso particular estamos acá acompañando este proceso de ACERM. Como bien indicó Paulette, es un proceso que va a durar un año. Hay otros lugares del país donde ya estamos finalizando las incubaciones y han dado muy buenos resultados. Esperamos que acá en Mendoza también sea un positivo para los emprendedores, porque básicamente los ayuda mucho a repensar permanentemente sus procesos, a repensar cómo están trabajando aspectos que a veces son muy cotidianos y que no se dan cuenta, tanto de lo productivo como de lo legal, lo contable. Así que bueno, hasta ahora las experiencias han venido siendo exitosas y esperemos que acá en Mendoza se repliquen con mucho éxito. Este es un proyecto que además se está ejecutando en todas las regiones del país, en casi todas las provincias, y estamos teniendo realmente resultados sumamente positivos. Acá en Mendoza hay una parte del programa que se ejecutó a través de la Universidad Nacional de Cuyo, y el otro es a través de las asociaciones sociales. Entonces, y una de ellas, y la seleccionada entre todas las que se presentaron, fue ACERM con su proyecto. Todos los docentes son seleccionados también por el ministerio, analizados los currículums y demás, con lo cual estamos participando también muy de cerca y haciendo un trabajo en conjunto, tanto con la asociación, con el CDR de la provincia, y bueno, y parte de la gobernación también, que se está sumando. A nivel nacional, ¿qué me pueden comentar si ha crecido o no en porcentaje de emprendedores y emprendedoras? Sí, hay un crecimiento del porcentaje de emprendedores y emprendedoras, y además, bueno, tenemos como uno de los objetivos fundamentales establecer redes, ¿no? Que todos los grupos emprendedores logren mejoras, que en lo que cada uno de ellos necesita. Por eso también es un trabajo donde participan tutores en el programa, así está muy focalizado en cada uno de ellos, y se están estableciendo redes, y lo que estamos tratando es de gestionar una red a nivel nacional, donde por ejemplo una cooperativa o emprendimiento de Rosario pueda trabajar con un productor de quinoa de Salta y hacer todo ese trabajo comunitario.